Tratado de Paz de 1904. Sin embargo, la Corte, prácticamente por unanimidad, resolvió que la objeción chilena era infundada y decidió asumir competencia y continuar conociendo la causa. Estamos convencidos de la justeza de nuestra causa, en la independencia e integridad del tribunal y en un resultado positivo para el país y el pueblo boliviano. En estas controversias actualmente tenemos una otra que se denomina Aguas del Silala, y en ella el gobierno chileno pide a la Corte que declare que las aguas del Silala son de curso internacional y pretende que se consolide el uso actual de esas aguas, sin compensación alguna, y que además establece que la Corte obligue a Bolivia a protegerlas. Los bolivianos estamos seguros que nuestro país será responsable ante la demanda y hará valer sus derechos sobre los recursos naturales. Nuestra Constitución dispone que estos recursos son de carácter estratégico y de interés público, de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano. Así, nuestra Constitución define que el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida y para la subsistencia de la humanidad en armonía con la Madre Tierra. Por ello, es nuestro deber conservar, preservar y resguardar estos recursos, más aún si se trata, como es el caso de las aguas del Silala, de aguas fósiles de origen glaciar subterráneo, finitas y no renovables. El agua es un valor esencial para la vida de todas nuestras comunidades indígenas y campesinas, por lo que debemos preservar su derecho no solo sobre su acceso y preservación, sino también en su uso como un bien social y cultural de nuestra propia identidad. La destrucción de las vertientes acuíferas comenzó hace más de un siglo por el desenfreno de la explotación minera que implicaba el uso de locomotoras y con ello la necesidad de obtener a cualquier precio agua. Así se construyeron canales artificiales para conducir el recurso no renovable a destinos y usos industriales sin compensación equitativa y razonable. Bolivia hará valer los derechos que tiene sobre estos recursos con el respaldo de la comunidad internacional que privilegia su protección y conservación en resguardo de la vida y la humanidad. Así lo reconoció la ONU en julio del 2010, cuando por iniciativa de nuestro gobierno y sin oposición alguna, declaró que el agua es un derecho humano pleno y reconocido. A estas dos demandas internacionales se le unen otros factores de desencuentro, tal como el caso de la cuestión del río Lauca, que hasta la fecha es una herida todavía abierta entre nuestras poblaciones. Su desvío deliberado hace más de 50 años motivó la protesta internacional de nuestro país. Se dejó constancia que esas obras alteraban el curso natural de las aguas del río hacia nuestro territorio, aguas que alimentaban una cuenca importante cuyo equilibrio fue alterado con consecuencias fatales para el ecosistema y las comunidades próximas. La reticencia del gobierno de Chile de admitir estos reclamos y avanzar en negociaciones para encontrar una solución razonable y equitativa ha sido la constante desde que sus autoridades desafiaron los propios principios en el tratamiento del río de curso internacional. El otro tema pendiente es el libre tránsito, el cual surge al momento en que Bolivia y Chile suscribieron el Tratado de Paz de 1904 y en son de paz y amistad acordaron a favor de Bolivia el más libre y amplio tránsito comercial a través del territorio y los puertos chilenos, bajo condiciones a reglamentar de manera compartida. Después de un siglo de vigencia de este tratado, el tránsito comercial no es amplio ni libre. El gobierno de Chile restringe el acceso libre a cada uno de sus puertos. Las consecuencias son manifiestas y las sufre nuestro país al advertir a diario las deficiencias de las condiciones de tránsito, de facilidades portuarias y de imposiciones impositivas y administrativas. Cuando no se demuestra más que otra cosa que discriminación deliberada todo en deterioro de nuestras condiciones de desarrollo, de integración regional, comercio internacional y sobre todo de paz y amistad entre nuestros pueblos. Hace pocos días atrás, con motivo de la visita de nuestro canciller David Choquehuanca y una delegación a los puertos de Arica y Antofagasta, pudimos constatar la hostilidad con la que algunas autoridades chilenas reaccionan frente a nuestro país, al pueblo y a sus autoridades. No es saludable para la paz y la armonía con la que deben convivir dos pueblos vecinos y hermanos fomentar estas diferencias y desinteligencias que ya en dos casos se encuentran ante tribunales internacionales. Se precisa recuperar el sentido de diálogo constructivo, aquel que pueda llevarnos a soluciones concretas, útiles y mutuamente convenientes, tal cual fue estipulado en la agenda de 13 puntos suscrita con la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Es preciso superar décadas de desencuentro para ofrecer mejores días a nuestros pueblos y las nuevas generaciones. Así lo está demostrando nuestros pueblos hermanos en la región. Los conflictos no pueden seguir abiertos en nuestra región. Esta afirmación carece de sentido si los conductores de la política exterior de los países no toman acciones concretas que implican la búsqueda de oportunidades para encontrar rumbo de diálogo sincero y efectivo que esté por encima de cualquier otro propósito. Por ello, Bolivia toma y ofrece la palabra a la presidenta Michelle Bachelet para reanudar a nivel presidencial un diálogo a la altura de nuestros compromisos con la paz, la integración y la fraternidad de nuestros pueblos.